saltamos y te damos lo mejor. Con nuestras voces te alabamos hoy, nuestro gran Dios. Venimos ante ti, dándote gloria y alabanza, porque tú eres grande, oh mi Señor. Señor, te exaltamos y te damos loor. Con nuestras voces te alabamos hoy, nuestro gran Dios. Venimos ante ti, dándote gloria y alabanza, porque tú eres Señor, porque tú eres grande, oh mi Señor.